conmigo vas a cantar, no pararás de bailar, muchos amigos conocerás. Él es peludo y no usa moño, se rasca el cuerpo y le pica todo. Salta de aquí para allá, su monería estará, es nuestro amigo, él es el mono. ¿Y su animal cuál es? A ver si lo sabes. Este es el rock de los animales. ¿Y ese animal cuál es? A ver si lo sabes. Este es el rock de los animales. Salta y salta frente al espejo, es divertido, yo no me quejo. Orejas largas tendrá, zanahoria comerá, es nuestro amigo, es el conejo. Él siempre vive donde hace frío, siempre de smoking no usa abrigo. Es muy gracioso al andar, a mí me hace marear, es nuestro amigo, es el pingüino. ¿Y su animal cuál es? A ver si lo sabes. Este es el rock de los animales. ¿Y su animal cuál es? A ver si lo sabes. Este es el rock de los animales. Él es el rey, el más respetado. Es un felino y no es atigrado. Una peluca usará, no te debes asustar. Es el león y te defenderá. De color gris es el más gigante, el más pesado y de trompa grande. A cada paso que da, la tierra hace temblar. Es nuestro amigo, el elefante. ¿Y su animal cuál es? A ver si lo sabes. Este es el rock de